a Jorgito, a Eli, ahí, a la mamá de Brian, a Ter, a Jaime, a los padres de Enrique, ahí, a los padres de Dieguito que están ahí presentes, a señor Toquiroque por confiar en mí desde un principio, a Junior Vistoletti, mi representante, a todas las chicas de allá arriba, y esto sigue poco a poco, así, así. Escucha. Las palmas arriba, arriba, arriba, recordando viejos tiempos para toda la gente. Y sigue con las palmas arriba, las palmas, palmas arriba. Y esto suena y dice: yo no conocí. Yo, okay. Te fui adorando. Dice, hoy, para nada ahí. Y dice, eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y ahora sí, todas las manos arriba, arriba, arriba. Y poco a poco yo te fui adorando. Hace palmas, un aburrido. Las palmas arriba, palmas. Saludito para Iván, para el dueño del sonido ahí, para Gastoncito, para Jack que está presente con nosotros, para mi amigo Nego, para mi tía que ya está al fondo allá. Gracias por venir, tía. Para todos ustedes, esto sigue. La chica picada dice así: las manos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Fuiste la chica picada, ayer mi mujer, chapo te piso, reí por ti. Tu padre se oponga, van a entender que tú serás para mí. Y las manos arriba. Y esa vez decía, no te rindas así. Y déjame luchar con lo que siento por ti. Y que tú me amas como te quiero a ti. Entonces nuestro amor no lo podré. ¿Cómo dice? Y sus otros lo tienen, pero no lo comprenden. El amor no hay que ser suficiente. Lo vivo repitiendo, oh, hay mil veces que mi amor por ti durará por siempre. Y ahora sí que lo no ve. Las palmas, y las palmas, y las palmas arriba. Palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas. Y esto suena y sigue. Y dice: viste la chica chicada cerca de tu mesa, pues te piso rey por mi mes. Aunque tu padre se oponga para ten. Y el grito de las mujeres solteras de esta noche. Y esa noche si no te rinda con ti. Un día. Me gusta con lo que siento por ti. Siempre la que te está amando porque quiero a ti. Entonces en el traje no lo podrás destruir. Y yo sé que lo tienen pero no lo comprenden. Que el amor de que no es suficiente. Lo vivo repitiendo, oh, hay mil veces que mi amor por ti durará por siempre. Toda la manito bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Durará por siempre. Los aplausos bien fuertes. Los aplausos bien, pero bien fuerte. Un poquito prendeme las luces. A ver, ¿a dónde hay gente de Lanús? ¿Hay gente de Lanús? Gente de Lomas, gente de Banfield, gente de Banfield, hinchas de Boca, hinchas de River. Gracias por la buena onda, loco, de todo corazón. Y seguimos con esto que sigue así. Yo sé que esa noche a la cita no llegarás, que tienes un nuevo amor y de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quién quieres o perderás a los dos. Dice, si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me digas amor, que besaré a ciegas para no verte partir. Y ala los ojos y no encontrarte pensaré que todo fue y lo cantan los enamorados y dice fue un sueño de amor, fue un sueño, fue un sueño de amor. Seguimos con las palmas arriba y seguimos con las palmas. saludo para mi vieja, para toda la familia de cada uno de los músicos que está por ahí. Seguimos con las palmas, para la gente del sonido, para los plomos. Y esto grupo, sigue y suena así. Escucha, escucha. Las manitos bien arriba, arriba, arriba, todo el mundo levantando las manos. Y este tema, para todos ustedes, dice así, dice así. Sé que no me estás queriendo y que ya nunca me querrás. Sé que tú ya no eres sincera, si en tus ojos se nota. ¿Y cómo dices? Tu traición. Separemos, no. Nuestro amor ya no la queda. Sé que muy pronto de mí te olvidarás. Para mí mi amor no vale nada. Por lo mejor separemos, no. Dice, fui feliz mucho tiempo a tu lado. Nunca creí que tendría que terminar así. Esos momentos que no olvidaré jamás. Si ahora tengo un nuevo amor. Ayuda a ser fuerte y dice a ver el polaco. Muchas gracias a toda la gente. ¡Nos vamos! Me parece que están cansados, ¿eh? ¿Están cansados? Quiero saludar a mi vieja, que me aguantó en las buenas y en las malas allá, que siempre estuvo al lado mío. Para mi hermanito Jonathan. Y bueno, hoy no pudo estar mi viejo, pero me va a escuchar algún día, loco, y le mando un saludo a mi viejo porque es lo más grande que tengo. Y a mi hermanita Rosy. ¡Nos vamos! Esto sigue así. ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Cumbia con amor! ¡Las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Todo el mundo haciendo palmas! ¡Muchas gracias a la gente! ¡Gracias! Yo quiero ver. ¿Qué? Todas las manos arriba, arriba, arriba. Y esto suena. Qué locura he cometido. Ya tus padres no me quieren. Si es que amarte es un pecado, nunca más tendré perdón. Siento transcurrir el tiempo más preciso de tus besos, de tus ojos, de tus manos, de tus palabras de amor. Deberías comprenderme y entender mis pensamientos. Volveré a encontrar amor. desde que estoy a tu lado. Para las turris presentes ahí, loco. Y como dice, lo canta usted. Ahora, para Vero, para Mar allá, para la chica del cartel. No me abandones, te rogaré. Que reflexiones. Yo quiero ver las palmas arriba. ¡Las manos arriba! Toda la manito bien arriba, y más arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Cumbia! Y ahora sí es, esto dice. Ahora regresas tú, ¿qué? Dice. Ahora regresas tú, yo ya no quiero verte. Y las palmas, yo ya no quiero verte, me supiste herir. Aprendí entonces a poder vivir. No importa si ahora tú regresas. Ahora regresas tú, yo ya no quiero verte. No, no, ahora regresas tú, yo ya no quiero verte. No, no, ahora regresas tú, yo ya no quiero verte. No, no, ahora regresas. El que no hace palmas, un amargado, ¿sí? Las palmas, las palmas. Nunca supe yo hacia dónde ir. Si después de la humildad te tenía para sufrir. Ahora me di cuenta que tú fuiste para mí. Y todo lo que hice fue soñar por ti. Un verdadero amor siempre me importa. No importa si después te cuesta mucho mejor. No entiendo por qué sigue dando vuelta. Aléjate porque yo dije. Ahora regresa tú, yo ya no quiero ver. ¿Qué? Ahora regresa tú, yo ya no quiero. Y lo cantan ustedes y dicen. ¿Qué? Ahora regresas tú, yo ya no quiero verte. No, seguimos con las palmas arriba. Y seguimos con las palmas arriba, arriba, arriba. Seguimos presentando el show del corazón vivo para toda la gente. Estamos grabando en vivo. Palmas arriba, palmas arriba. Esto sigue, el que no salta es un amargado. ¡Sáltalo! En este mundo no sería feliz si no te... ¿Qué? Toda mi alma solo de pensar un día no estará. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi... Solo de pensar un día no estará. Pero tú sabes que la te mano quiero. Te quiero y como mi corazón se acelera. Ya lo sé en tu presencia. Oh, mi amor, pensame en mí. Porque si así te juro no sería feliz. Quiero que me abraces en tus sueños de amor. Y lo cantan ustedes y dicen en este... ¿Qué? Es que se llena de mucho dolor toda mi vida. Solo de pensar tú me gustarás. La mano está bien arriba, arriba, arriba. Tus ojitos no te me van a tocar. Es porque al amarte consigo esa paz. Las manos ahí. Me dilatas a Dios porque te conocí. Y porque aún estás conmigo. Por eso pude nacer y pensar en ti. Así poder enamorarnos. Y esto dice. Porque fue junto a ti que yo descubrí lo que significa amarnos. Y así pude entender que si no estás aquí es porque yo puedo lograrlo. Y ahora sí es, que no hace palmas es un amargado, un aburrido. Las palmas arriba, palmas. Y las palmas arriba todo el mundo. La guitarra, chope. Con el sabor. Quiero saludar también a todos los padres presentes, ahí a todas las madres, a los más chiquitos, a todos los muchachos, gracias por la buena onda. En ese mundo no sería feliz si no te... ¿Qué? Y dice... Solo de pensar que un día nos hará. Toda la manito bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Mi amor. Aplauso bien, pero bien fuerte. Muy bien. Ahora un sí. Aplauso bien grande para estos músicos, che. Y para todos los plomos también que están ahí en todos los escenarios con nosotros. Bien fuerte los aplausos, Para el dueño del sonido Gastoncito, para Iván, para mi amigo increíble que lo quiero con todo mi corazón, para su señora ahí, para Buena Hora por estar con nosotros ahí. Un aplauso para Buena Hora, che. A todos ustedes no me canso de agradecerle, loco, de todo corazón, gracias por aceptar mi música. La verdad, muy contento, muy, pero nunca pensé que iba a llegar a hacer esto así, cerca de mi casa, zona sur, cerca de mi barrio. Así que, gracias por todo, loco, de todo corazón. Gracias. ¿Qué hacemos, Guti? ¿Nos vamos? Ahora sí, vamos a pasar a presentar a todos los músicos del Polaco. Y empezamos con el güiro de Hugo que suena. Y las palmas, y las palmas. Y seguimos en la tumba, Pablito. ¡Las palmas! Dice, ¡las palmas arriba, palmas arriba! En la bata, Diego. Y dice, palmas arriba todo el mundo. En el timbal, Danielito. ¡Las palmas! Las palmas, y ahora sí, en el bajo, Pili. Palmas arriba, en el bongo, Arielito, las palmas, y las palmas arriba, en la guitarra, Chope. El grito de las mujeres para Chope. En el teclado, Ezequiel y Ricky, las palmas arriba, que les habla Guti, y el Polaco. Y las palmas arriba suena, las palmas arriba suena. Presentando tema nuevo, esto suena, suena así. Palmas arriba, y las palmas. Presentando lo nuevo del Polaco. Esto es lo que se viene para toda la gente. Las palmas arriba todo el mundo. Y las palmas arriba. ¡Tuya! Para Jola. Palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Esto es Polaco. Que se lo vayan aprendiendo. ¡Cumbia! ¡Las palmas! Y esto dice bien fuerte. Ponte la pollera colora, negra, vamos a bailar la cumbia. Ponte la pollera colora, negra, vamos a bailar la cumbia. Porque mi negra sabe bailar el ritmo del sabroso. ¡Dice! Los aplausos bien fuertes, Dará. Los aplausos bien fuertes. Buena hora. Venga para acá. Muchas gracias a todos. Esta noche vinieron unos amigos míos que querían estar presentes acá. Nosotros nos vamos dos minutos más. Y vuelvo con mis amigos. Vuelvo con mis amigos. Espérenme. Espérenme un segundito más. Thank you.